Que en línea está el doctor Ernesto Ilarri. ¿Cómo le va, doctor Ilarri? Omar Chamorro lo saluda, buen día. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, doctor. No, por favor, es un gusto. Queríamos hablar un poco sobre esta primera jornada de capacitación sobre hipertensión arterial que comienza en un rato nada más, ¿no? Exactamente, estamos acá todos esperando y preparando para esta jornada de todo el día. Ajá. Bueno, y jornada que va dirigida a quién, doctor, esta capacitación. Esta capacitación hemos comenzado ya desde este año, haciendo un curso de cardiología, soy cardiólogo, hacia todos los médicos generalistas. Esto está ampliado a todo lo que es médicos generalistas, médicos clínicos, cardiólogos, residentes y estudiantes en los últimos años de nuestra Escuela de Ciencias de la Salud. Uh-huh. Que, bueno, estamos trabajando mucho en este tema que el principal causante de problemas en el riesgo cardiovascular, ¿no? Seguro. ¿Qué es ser hipertenso, doctor? ¿Hola? ¿Doctor, me escucha? Sí. Un poco... Le decía, ¿qué es ser hipertenso? Sí. La hipertensión es una enfermedad que es muy frecuente, tal vez la enfermedad crónica más frecuente, y tiene un patrón común, que es una elevación de la presión por encima de unos valores que están fijados en 140-80, 140-90, 14-9, de lo que la gente por ahí conoce con más frecuencia. Y son causas realmente varias, la más importante de todas. El factor común es el aumento de la presión arterial, pero la causa más importante de todas es esta enfermedad de nuestros tiempos, que es la obesidad. Asociada a los trastornos de los lípidos, el colesterol, asociada al tabaco y provoca este tipo de enfermedad que es el aumento de la presión arterial, lo que va a llevar a todo esto junto a un aumento del riesgo cardiovascular y es la principal causa de mortalidad en nuestro país y en el mundo occidental. Doctor, yo recuerdo, Martín Rodríguez lo saluda, buen día. Yo recuerdo de por ahí algunos consultorios en donde están los afiches en donde hablan del asesino silencioso, ¿verdad? Porque no se manifiesta, no tiene ningún síntoma. Exactamente. La gente a veces piensa que la hipertensión tiene molestias como dolores de cabeza o si no siente nada no está con presión alta. En realidad la única forma de conocer que alguien tiene presión alta es tomarse la presión, lo que debería hacerse con una determinada frecuencia. Si esa presión es normal, no habría por qué preocuparse. Pero esa presión es elevada, allí estamos en un problema, porque esta, a lo largo del tiempo, puede llegar a provocar problemas graves, fundamentalmente arteriales, cardíacos, renales y cerebrales, que son las causas finalmente de que se enferma gente. Es bueno que no duela, pero es malo en el sentido en que alguien no puede tomar conciencia del problema grave que significa este tema de la hipertensión, ¿no? Como manera de tratamiento, además de las medicinas, obviamente se recomienda una vida relativamente sana, ejercicio y demás, ¿o no? Además de la medicina, yo creo que la medicina es además de la vida sana. El primer tratamiento de hipertensión arterial hoy es tener una vida que no sea sedentaria, una vida física continua y una dieta, sobre todo mantener el peso, solamente una dieta sin sal, una dieta que mantenga el peso y que lleve al individuo a permitir a su vez hacer más ejercicios. Esos dos elementos, la reducción de peso y la reducción de ejercicio y por supuesto el no fumar, son los tres elementos básicos, los tres pilares en que se pasa el tratamiento de la hipertensión arterial. A eso, cuando eso no solamente pasa, allí es donde se agregan las drogas, ¿no? Uh-huh. Es al revés la ecuación, no es el primero el fármaco y después el cambio de estilo de vida, sino que si no hay cambio de estilo de vida, no vamos a lograr buen control de la presión arterial. Uh-huh. Doctor, ¿en cualquier edad puede ser hipertenso, no? Es una pregunta muy interesante, sumamente interesante, porque habitualmente hace unos años, unos 30 años, alguien era hipertenso después de los 40 años. Raramente alguien era hipertenso en edad joven o adolescente y se debía a causas muy puntuales, que son raras. Hoy los adolescentes con esta con vida, mucha más televisión y mucha más computadora, más que plazas y deporte, con la comida chatarra, que muchas veces que los que consumen con mucha frecuencia, son la causa de que muchos hijos, y son las estadísticas locales muy importantes, tengan sobrepeso, y sobrepeso sea hoy la causa más importante de hipertensión en edades más tempranas, ¿cierto? Doctor, justamente usted habla de estadísticas locales. ¿Cómo estamos en Olavarría con el tema de hipertensión? Hay muchas consultas, se toma conciencia, tenemos muchos hipertensos en la ciudad. ¿Qué es lo que nos puede contar acerca de eso, si es que tiene algún monitoreo o algo por el estilo, algo que nos permita conocer? Sí, tenemos monitoreos que son un poco parciales según los grupos de edad, pero no es diferente a lo que pasa en el resto del país y del mundo. Estamos mejor que hace algunos años, porque la gente ha tomado conciencia del problema, ha tomado conciencia de la necesidad de la consulta ante un control médico o frecuente de presión arterial, ante los antecedentes familiares, donde la gente se preocupa. Entonces hemos logrado que más hipertensos estén controlados, que ese es un problema. Sin embargo, todavía la mayoría de los hipertensos no están controlados. Y eso es una estadística no de Olavarría, no argentina, sino mundial, y también de Olavarría. ¿No es cierto? En eso tenemos que trabajar, y estas jornadas están dirigidas a que en esta instancia la comunidad médica primera tome la conciencia de esto, porque somos los principales educadores de nuestra población para llevar una vida sana y para llevar una prevención eficaz hacia el futuro, lo que nos interesa. Van a tener la presencia de profesionales de otros hospitales, ¿verdad? También Hoy vienen tres destacados profesionales de la Universidad Austral, la doctora Carol Kotler, que es directora del Centro de Hipertensión del Hospital Austral, y el doctor Sergio González, de su servicio, y el doctor Alejandro Díaz, es un médico cardiólogo muy destacado de la ciudad de Tandil. Los tres, más oradores locales muy, muy destacados, vamos a tratar de felicitar este tema, tratar de poner los últimos evidencias y los últimos adelantos, y con eso, bueno, tratar de llevar adelante esta concientización que empieza, bueno, por el personal de salud y después por, sobre todo, es cómo llevar este mensaje hacia la población. Todos los que nos escuchan estamos abiertos para que ver las consultas y ver sus inquietudes. Este es un tema larguísimo, pero que tenemos que trabajar aquí la Secretaría de Prevención, de la Docencia e Investigación del Hospital, para que esto realmente la gente tome conciencia de esto en forma importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta es la primera jornada de hipertensión arterial aquí. También, eso es un dato muy importante, es la primera jornada. No la llamamos jornada de hipertensión. Ya tenemos programas para la segunda jornada, donde vamos a ir avanzando poco a poco y sobre todo tratar de trabajar este año en relevamiento de datos y ir viendo cómo esto puede ir mejorando las estadísticas y mejorando el conocimiento de la población en este punto, ¿no? Doctor, muchas gracias, es muy amable. Por favor, y muchas gracias a ustedes, sobre todo por estar en difusión a esta jornada tan, tan importante. Más tarde me voy a dar una vueltita con el móvil allí por el Salón Rivadavia. Como no, lo estamos esperando y bueno, así podemos ampliar estos comentarios. Cómo no. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a usted, hasta luego. Era el doctor Ernesto Ilarri, que es presidente de la...